Continuamos aquí en Colectivo hasta las 12 del mediodía, siendo las 10:51. Les puedo decir que la temperatura está en 12 grados con 6 décimas, nublado con lluvia débil, 63% la humedad. Y ahora tenemos nuestro corresponsal, Ángel Basile, que se encuentra por Maipú. Pero ¿qué pasa allá en Maipú? Están reclamando los vecinos, como sucede en muchos lugares de Mendoza, por la tala indiscriminada de árboles en esa zona en Maipú. Buenos días, Ángel, un gusto saludarlo. Aquí Ángeles, Luli y Leandro, le damos un abrazo. Buen día, ¿cómo está? Puede ser que se escuche bien porque hay mucho viento, hay viento en esta zona. Pero se escucha bien, no se preocupe. Perfecto. Estoy en la calle Ascuénaga y Maza de Maipú, una zona plena de fincas. Una plaza histórica del lugar porque es mantenida y muchos árboles han sido plantados por vecinos hace muchísimos años. Estamos hablando de abuelos, bisabuelos, bisabuelas que han plantado árboles acá, y ya muchos de esos árboles han sido arrancados, talados por la municipalidad, aduciendo que estaban algunos árboles muy enfermos y muy difícil poder que puedan seguir viviendo estos árboles. El enojo que produjo por parte de vecinos y vecinas fue muy grande, y es por eso que llamaron a la asamblea del árbol de una de las asambleas que defiende el abogado público, a que se presentaran y nos invitaran a nosotros también a que contáramos lo que está pasando. Yo no sé si podemos escuchar un audio que mandé para que escuchemos la palabra de dos vecinas, fundamentalmente. Así es, vamos a escuchar el audio. Carmen Ochiuto y Dolores Echeverría, vecinas de la plaza que está en la calle Ascuénaga y Maza de Lunlunta. Bueno, ustedes han hecho un reclamo, tanto han sacado árboles de aquí, que riegan ustedes. Por supuesto, sacaban árboles ayer, el día 4, y 4 fue ayer, sí. Árboles secos, que eran los menos, y árboles totalmente con follaje. Bueno, estos los regamos nosotros, los cuidamos, los hemos visto crecer. Tenemos fotos de cuando los estaban sacando. Bueno, la municipalidad vino con un ingeniero, o cómo, vino la municipalidad sola y arrancó los árboles. No, vino con un ingeniero. Pienso que los ingenieros saben qué es lo que tienen que hacer, pero a veces también la pifean, dijéramos. Porque es como todo, como apifean los médicos, a veces hay ingenieros que la apifean, porque acá nos sacaron árboles que totalmente podían, estaban brotando, estaban verdes. Entonces, no, aparte nos daba mucho dolor porque son árboles puestos por los vecinos, que cada árbol tiene una historia en esta plaza. Entonces nos dio mucho dolor porque eran muchos, no era uno ni dos. Entonces eso prácticamente nos destruyó. No los hemos contado, pero son más de 10 árboles. Destruir para plantar árboles nuevos como han plantado hoy, no se entiende. Que alguien me lo explique, por favor. Claro, sí, o sea, habían, el fundamento es que habían algunos árboles que estaban muy enfermos. No es que estaban enfermos, estaban a falta de agua, que en este momento tenemos un problema muy grave con el agua, y la tomera que nos corresponde en esta zona, que es María Emilia Catulón, no nos atiende, y cuando nos atiende no viene ni siquiera a mirar la compuerta, que la han torcido, no nos dan acceso a levantarla para tener agua. Tenemos que pagar igual irrigación porque no nos permiten, no queremos renunciar porque el agua es muy, muy necesaria acá. Y tenemos por medio de la municipalidad que nos manda un tanque que echa una lluviecita, que le agradecemos esa lluviecita porque algo es algo, pero necesitamos agua urgente, o sea, agua. Las raíces. Si no hidratamos las raíces, es como nosotros, no tomamos agua y nos lavamos la cara, no es el mismo efecto. No, las raíces, hay que regarlos. Y está el sistema. Y hay el fundamento para no mandar agua para acá, de parte de la señora Escatolón, claro, que es la tomera, que acaba de decir. ¿Cuál es el fundamento para no mandar agua para acá? ¿Dónde queda el agua? El agua la tenemos acá, a pocos metros, está la compuerta enfrente de la casa del señor Escatolón, el señor, perdón, Esperduti, que no sabemos qué problema tienen ellos con irrigación, pero cada vez que largamos el agua la desvían hacia el canal grande de nuevo. haciéndole, y ahora directamente desde la compuerta la han torcido para que no tengamos acceso a levantarla. Entonces no hay agua, no hay una gota de agua de parte de ¿quién torció? ¿Quién torció? No sabemos. Y ya lo hemos informado a la gente de irrigación de encargados acá de esta zona. Ya lo saben de la compuerta, pero no tenemos respuesta aún. No hay respuesta aún de qué ha pasado con la compuerta torcida. Y esto lleva un año y medio sin agua. Que lo estamos regando con, claro, con la municipalidad o nosotros, con balde, con goma. Pasa con un riego spray. No vino más el que ponía el agua en las raíces, en las acequias. Viene un chico en la tarde que tira agua de lejos. No, necesitamos como Maipú, que he visto, que riegan con las mangueras los árboles, las raíces. Porque por eso tenemos las puertas secas. Sí, así se puede apreciar que el pasto está sequísimo, claro, muy seco. Sí. Y eso que viene el tanque, pero llega como una lluviecita. Pero necesitamos que ayuda de parte del que sea en esa zona, o sea, en esa área, y que le corresponda el asunto del agua, que nos mande tanque para que el agua corra por las acequecitas, porque están todas las acequias. Claro. Así que no sabemos qué. Bueno, y ahora han plantado árboles nuevos, no sé cómo lo van a regar. Claro, yo creo que le pediríamos al ingeniero que solucione el problema del agua, a ver con qué, que nos mande tanque para regar. El ingeniero que en ese momento ha puesto las plantas, que nos mande. ¿Y las raíces? ¿Quién las va todo lo que le hicieron? ¿Quién va a retirar las raíces? Él. ¿Ibas a contar algo? Sí, que esto tiene que ver con la estrategia a nivel provincial de hacer espacios verdes. Entonces llegan el pastito. Van a mandar seguramente un camión regador que va a regar el pastito y esto se va a ver con la chipiquita verde. Pero los árboles necesitan mucha más agua. Entonces lo que sí es imprescindible que a través de irrigación, a través de la institución que corresponda, el agua fluya por esta plazoleta como lo hizo durante décadas. Porque si no, los árboles siguen muriendo. Vamos a tener pastitos, pero no vamos a tener árboles. Bueno, uno de los fundamentos que se ha escuchado en otros lados, no sé si aquí, pero en otros lados, es que el árbol tapa el pasto y que no permite el crecimiento de tal. Yo pertenezco a los guardianes del parque y una de las cosas que están haciendo allá es regar el pastito. Los árboles parque adentro están muriendo, pero la entrada al parque se encuentra toda verde. El pastito tipo Inglaterra está óptimo. Pero nosotros necesitamos árboles porque esto es un clima árido. Obvio, y necesitamos conciencia, no un movimiento político. Que quede claro. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí escuchábamos el audio, compañero, y la verdad que da mucha bronca todo esto, ¿eh? Sí, mira, Leandro, el lugar se presentó hoy y esto es gracias al reclamo que se ha hecho por parte de la asamblea por el arbolado, por los vecinos y los guardianes del arbolado. Yo dije asamblea y es guardiana del arbolado, me están cacheteando y me están corrigiendo mientras lo digo, pero usemos el nombre correcto, los guardianes del arbolado, que es se presentó un ingeniero agrónomo de Maipú, se llama Marcos Ballarini, que mientras estaban plantando los árboles, bueno, vino y dio la cara, ¿no? Y saltaron un montón de denuncias aparte, como por ejemplo el desvío de algunos cursos de agua, como por ejemplo a cargo de la tomera del lugar, que es María Emilia Escatolón, que es reelegida constantemente, decían las vecinas, por parte de sus parientes, pero que hace como... desvía el agua hacia otros lugares. Por ejemplo, se nombró a la familia Sperduti, una histórica familia de Maipú, y que desvía el agua de manera por ahí un poco no muy clara hacia ciertos lugares que no deberían, como es por ejemplo un predio donde se entrena fútbol, por ejemplo, o barrios privados, y no donde debería ir, a estos espacios verdes comunitarios. Claro. Bueno, compañero, si tiene algo más para decir, dígalo ahora. Si no, podemos hacer otra salidita antes del final. No, no, eso es todo. Eso es todo lo que hemos podido recolectar y la importancia del trabajo comunitario, del trabajo asambleario de los guardianes del arbolado o de las vecinas, que son muchos más vecinos, pero ahora solamente esas dos son las que salieron. Y que es la única forma de por ahí defender los bienes comunes y el arbolado público. Es verdad. Bueno, le mandamos un abrazo, Ángel. Un gusto de haberlo saludado en este día, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hablábamos con nuestro compañero, el corresponsal Ángel Basile, que